Este represor fue integrante, como decían recién, del plantel de lo que fue la subcomisaría de Villa Insuperable, conocido como centro clandestino, como el Sheraton, durante la última dictadura. Después estuvo, bueno, fue parte del plantel de la División Aérea de Morón, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue subjefe de la Brigada de Investigaciones San Justo entre el año 70 y 79. Después se retiró en su carrera como comisario general. Estuvo dando clases en democracia en la escuela Bucetich. Es decir, un tipo que hizo la carrera completa. Claro. Nunca tuvo ningún tipo de complicación por los delitos de lesa humanidad que cometió como parte del terrorismo de Estado en el plan sistemático de eliminación de personas, que significó la última dictadura en nuestro país. Un tipo que siempre vivió en La Plata. Nosotros en la fines de los 90, comienzo de la década del 2000, lo escrachamos también en otra casa donde vivía, en momentos en los cuales estaban vigentes las leyes de impunidad y no había posibilidad de juicios, y hoy volvemos a escracharlo porque parece que no son suficientes los juicios, parece que incluso esta persona que está condenada a 8 años en la causa Sheraton, con una sentencia en ejecución, ¿no? Lo cual significa que hasta que no quede firme la sentencia, esos 8 años no entrarían a correr efectivos en cárcel común y efectiva, que es lo que pedimos siempre, además de que sea perfecto. Y esa es una discusión que tenemos respecto a el entendimiento que tiene la justicia de qué son los delitos de lesa humanidad, porque acá pareciera que una persona como Baume es un asesino probado, que es por lo menos un secuestrador y torturador probado, se puede ir a su casa tranquilamente, pese a recibir una condena de primera instancia por lo menos. Y además lo que viene sucediendo en la causa San Justo es que la mayoría de los represores que están siendo juzgados en esa causa, excepto Checolás y algún otro, están todos con el beneficio de la prisión domiciliaria. Incluido Baume. Baume fue el único que en la audiencia inicial del 13 de agosto y alguna audiencia más ha ido en persona a recibir la indagatoria y a escuchar la acusación. Simplemente porque vive en La Plata. Claro. El resto estaban en las primeras audiencias a través de la videoconferencia y después ni siquiera, hoy ya, ninguno de ellos, ni siquiera, mucho menos Baume, ni siquiera están escuchando los testimoniales que hay en el juicio. Entonces, nos parece que esto no puede los juicios no pueden transformarse en una cuestión meramente simbólica y testimonial, sí. Porque es importante para los familiares, para las víctimas, para la sobreviviente y para la sociedad toda, tener simbólicamente, aunque sea simbólicamente, a los genocidas sentados ahí en el banquillo de acusados. Porque si no, esto es una cuestión meramente testimonial. Parece que aquí no hubiera pasado nada, parece que es solamente un interés de algunos organismos de derechos humanos, y nos parece que es una cuestión grave. Esta persona fue procesada y detenida, entre comillas, en marzo del año 2012 por la causa de la Brigada de San Justo, y en el mismo momento el juez Coraza, hoy ya renunciado a su cargo, sí, le entregó el beneficio de la domiciliaria. Es decir, que esta persona recibió 8 años en Sheraton, pongamos que reciban 8 y 13 años en la causa San Justo, está detenida desde 2012, si recibe 8 años más en San Justo, 12 más 8 son 20, estamos en 2019, entonces, digo, esto pareciera una joda todo lo que ha significado tanta lucha de las organizaciones de derechos humanos para llegar a la posibilidad de juzgar a estos asesinos, y en definitiva parece que siguen tranquilos en su casa como si nada. En general, ¿qué tiempo se manejan en un juicio por lesa humanidad y cuándo vos crees que está previsto que la sentencia quede firme en el caso de este genocida? Bueno, en el caso de la revisión de sentencia de primera instancia hay un promedio de 1.5 años. Es un promedio, puede tardar más, puede tardar menos. Claro. Hay datos estadísticos analizados al respecto, pero nos parece que hay cosas importantes para señalar. En su momento, cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, nosotros hacíamos scratches porque el Estado negaba la posibilidad de juzgar a estos represores. Hoy estamos escrachando a un tipo que está condenado, ¿no? Y que muy probablemente antes de fin de año reciba otra condena en la causa de San Justo. Pero la situación esta de domiciliarias no es solamente Baume o la mayoría de los represores de San Justo. Esta es una situación nacional que se viene dando con la mayoría de los represores procesados o condenados en todo el país. Y esto no nació con el macrismo. El 10 de diciembre de 2015 había 450 represores con domiciliaria. Esto lo venimos denunciando desde Hijo de la Plata, de la multisectorial, desde los espacios que trabajamos de justicia allá en La Plata, que trabajamos los juicios aquí en la ciudad de La Plata, por lo menos alguna de las querellas, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Hoy hay más de 650 represores con el beneficio de la domiciliaria en todo el país. Eso es más del 50% de las personas que están procesadas, detenidas o condenadas en las causas de lesa humanidad. Siempre... Julio, siempre se apela a esto por la edad y por el estado de salud de estos genocidas, o directamente no se apela por nada. ¿Cómo es que logran también tener la domiciliaria? En realidad, los defensores de los genocidas siempre hacen el pedido del beneficio, y ahí empieza una discusión de interpretación de la ley. La ley en ese sentido es clara, otorga el beneficio a personas mayores de 70 años que tengan enfermedades terminales, a madres con hijos o mujeres embarazadas, con hijos menores de 5 años o mujeres embarazadas, digamos. Ahí empieza una interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque se puede pensar que para los hombres, varones, tienen que estar todos los requisitos, no solamente automáticamente los 70 años, sino que tiene que tener una justificación médica o de salud. Claro. Pero estamos en un problema porque el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Geminiani, ¿no?, un tipo que fue puesto como juez por el kirchnerismo, es de los que tienen el criterio que solamente basta con ser mayor de 70 años para entregar automáticamente el beneficio. Ni hablar lo que piensa el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, es abogado de McDonald's, de Monsanto y demás, que fue el que quiso enviarlos directamente a la casa con la excusa del 2x1, ¿no? Pero a nosotros nos parece que hay una cuestión que no se puede eludir, que es concretamente que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar los delitos de lesa humanidad, que tiene obligaciones concretas asumidas, incluso internacionalmente, y que no se puede decir, bueno, un tipo va a estar mejor en su casa porque tiene una cobertura médica, entonces nosotros nos deshacemos de la responsabilidad de su custodia en el servicio penitenciario, y además no vamos a controlar, porque es lo que efectivamente pasa, no vamos a controlar cómo se da esa ejecución de una prisión domiciliaria morigerada. Además de que es un privilegio para los peores asesinos de nuestra historia, porque la mayoría de las personas que están en esa condición y habiendo cometido delitos comunes en el ámbito federal o provincial, el servicio penitenciario, no es que reciben a raudales los beneficios de la prisión domiciliaria. Entonces, acá hay una cuestión política concreta que viene desde hace un montón de tiempo y que la justicia también es cómplice del otorgamiento de estos privilegios, no ya beneficios, a los peores asesinos de nuestra historia. No hay una voluntad real de condenar, no hay una voluntad real de avanzar sobre estas situaciones de impunidad y privilegios. Bueno, para eso volvemos a la calle a gritar y a contarle a la sociedad que esto es una problemática vigente aún hoy. Julio, vos decías, así como vos decías, bueno, volvemos a la calle cuando no hay realmente justicia, cuando el Estado no se hace cargo y por el contrario otorga privilegios, aparece el scratch, esta modalidad que inauguró Hijos, que incluso ha retomado mucho también el feminismo. ¿Cuál es para ustedes el sentido de los scratches y qué efectos tienen? Bueno, justamente es eso, ¿no? Ante una situación donde los poderes del Estado no escuchan una problemática que es sostenida, que es compleja y que para muchas personas representa un hecho de injusticia, nos parece completamente legítimo, más allá de que algunos sectores hoy devalúan el escrache ¿no? Incluso por los medios de comunicación lo llaman un medio pseudofascista y no sé qué. Uh-huh. A nosotros nos parece que es un espacio de empoderamiento desde lo social, de las organizaciones, pero también llamándolo a ser parte de a toda la sociedad, ¿no? Nosotros pensábamos eso, sí, hace mucho tiempo que no hacíamos un scratch, por lo menos desde Hijo La Plata, aquí en la ciudad, un scratch hecho y derecho como tal. Uh-huh. También estábamos mucho tiempo dedicado al tema de las causas, a la minucia de las audiencias de las causas. Pensemos, la causa San Justo empezó en agosto del año pasado y va a terminar muy probablemente en agosto próximo. Después se vienen las causas de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, causa de Brigada de Investigaciones de Lanús en Avellaneda, el Centro de Destino Infierno. Faltan las causas de 1 y 60, faltan las causas residuales de La Plata, La Cacha, Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría Quinta, Arana. Es decir, hay mucha tarea para hacer. Y acá el problema, además de que la mayoría de los represores estén en su casa como si nada, es que no podemos tardar otros 15 años para completar todas las investigaciones que hay abiertas en lesa humanidad en La Plata ni en todo el país. Porque no va a haber represores a quienes juzgar, y además porque muchos sobrevivientes también fallecen buscando justicia, muchos familiares también mueren buscando justicia, y nos parece una situación completamente injusta, digamos. Si bien los organismos de derechos humanos tenemos renovación, vamos dejando la posta a nuevos compañeros que van a tomar esta bandera de lucha por juicio y castigo, nos parece que el Estado tiene una obligación concreta y está dejando bastante que desear. Así es, Julio. Bueno, volvemos a invitar entonces para el día de hoy, viernes a las 4 de la tarde en Plaza San Martín. No se suspende por lluvia, me imagino. Estamos evaluando qué va a pasar, según los pronosticadores del tiempo, va a dejar de llover para esa hora. Ojalá. Hasta ahora la actividad está planteada y se hace. En todo caso evaluaremos y estaremos informando si se pospone o qué sucede. Pero hasta ahora, 4 de la tarde, Plaza San Martín, y desde ahí iremos a 49, 12 y 13, que es el domicilio de este asesino genocida Leopoldo Luis Gómez. Perfecto. Bueno, cualquier persona que quiera actualizarse, si se hace o no, también se puede fijar en la página de la multisectorial, el Facebook, ¿no? De La Plata Berizo de Ensenada, ¿verdad? Lo van a transmitir. Está el Facebook de la multisectorial, La Plata Berizo de Ensenada, el Facebook de Hijo La Plata, Hijo sin puntos. Bien. Y bueno, vamos a estar actualizando ahí dentro de un rato a ver cómo viene la cosa.